party's ready in the theater. Take your seat, show begin. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword and so many. Buenas noches, el lunes 8 de marzo, la casa de Eddie ya está aquí, abrimos nuestro salón, entra, pasa, siéntete cómodo, siéntete cómoda y por favor marca esta fecha en tu calendario porque hoy es un gran día, volvemos con las entrevistas presenciales y es que ha pasado mucho tiempo, un poquito más de un año, creo que fue el 27 de febrero cuando estuvieron en nuestros estudios, entonces en Radio Vallecas, los expresidentes, última entrevista presencial. Y allá por julio, creo que el 20 de julio, si la memoria no me falla, tuvimos conferencia España-Canadá, Madrid-Montreal, con los Anonymous, por medio del bajista, de su bajista y cantante Óscar Souto, conversación muy interesante. Y bueno, unas semanas después, si la memoria tampoco me falla, creo que fue en noviembre, no sé si tal como un día 11, tuvimos a los Playa Cuberris, banda madrileña, por medio de su cantante, Pedro Girón. Juan Carlos, quien te saluda desde estos estudios de LH Magazine. Por cierto, primera entrevista presencial también desde nuestro nuevo salón en los estudios de LH Magazine. Nos hemos mudado, ya sabéis, hace poquito hemos empezado a emitir desde aquí, primer programa en febrero. Y estáis deseando oír y que nos salude, como no, el director del Cotarro, también a la mesa de sonido, alternando esas facetas de ejecutivo y hombre orquesta. Hombre Flaco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, acá acomodándome con la nueva máquina, con la nueva radio, con la nueva mesa de sonido y recuperando un poco lo que decías antes, ¿no? El tema de las entrevistas. Hoy una banda que me gusta. Generalmente me gustan las bandas que vienen, pero hoy también esta me gusta más. Y aquí hemos presionado, lo hemos amenazado incluso contra ellos. Sí, nos ha costado, casi hemos llamado dos veces por teléfono ya para poder. Solamente que diga su nombre y después ya vemos quién es. Pero primero que vamos a hacer que se conozca. Venga, ¿cómo se llama esta chica? Buenas noches, señorita Elena. Muy buenas noches, ¿qué tal? Oye, un honor, estar aquí en la primera entrevista presencial después de tanto tiempo. Sí. Un honor para nosotros y bueno, esperemos que te guste este salón que hemos montado en LH Magazine, este nuevo salón de la casa de Eddie. Sí, vamos, me ha gustado desde que he entrado. Así que ya tenemos a Elena, vamos a decir de qué banda es y vamos a poner una canción de la banda en la que estás y después ya nos metemos en la entrevista. ¿Te parece? Vale. Venga, dinos banda. Carly Mayne. Carly Mayne, joder, qué buenos son estos tíos, macho. When I was just a child, rock and roll came to my mind. My parents were so sad. The little girl we confided. Yeah. Nitro Rock and Roll. Esto ha sido el tercer single, anticipo, del y lo que da nombre al disco, I Need Rock and Roll, que, oye, Elena, qué valentía habéis tenido, porque esto ha salido el 12 de febrero y estamos todavía inmersos en toda esta locura. Sí, eso es. Bueno, de todas maneras, tenemos una fecha ahí de presentación, que es en acústico, que tiene otro carácter, pero ahí estamos, intentando luchar la situación. Lo hacen en la Moby Dick, ¿no? Eso es. Sí. ¿Por qué en acústico? Si la Moby Dick tiene equipos para... ¿Por qué? ¿Por qué acústico? ¿Por qué? Porque a mí personalmente, yo lo veo desde espectadora, se me hace extraño un bolo eléctrico potente, sentados. O sea, que en movida hay que estar sentados y todo. Creo que sí. Creo que es por sillas y, o sea, por mesas y sentadas. Pero no sé si hasta entonces falta van a cambiar las con cosas. La mesita, con la mesita redonda, la luz en la mesa, ¿no? Levantas la mano y te traen la cerveza. Eso es. No, fuera coña. Es así. Aforo reducido. Eso es, aforo reducido, con todas las medidas de seguridad. Entonces, yo qué sé. Yo en un bolo eléctrico quiero, pues eso, abrazar a la gente, saltar, que sí. Y bueno, ponerlo más fácil para todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal se defiende el álbum en acústico? Pues yo creo que bastante bien. Sí que tienen arreglos diferentes y tiene un sonido pues quizás más íntimo. Pero bueno, que venga todo el mundo a verlo. A ver qué le parece, sí. ¿Nos presentas, por favor, a los otros miembros del grupo? Hacíamos muchas bromas el otro día aquí con el batería, la batería que no se ve en el video. El batería inexistente. Sí, nosotros en algún momento lo que habíamos pensado, quizás tenía pedido de captura y no quería aparecer, o existe, no existe. ¿Dónde? O sea, vamos a decir los nombres de los que están. Y después vemos qué pasa, que hay uno que no está, o quizás no existe. Pero vamos a ver. Guitarra y bajo. Vale, pues Willy de Moya, que es el guitarrista, también de Green Comet. Uh-huh. Y buena banda, Sí, la verdad que no, muy, muy guay. Y Santi, que es el bajista, Santi Ruela, que también toca en varias bandas. Y bueno, cada uno de un lado, pues nos juntamos ahí tres buenos. Pero digamos que esta es la banda principal de todos, o están todos ahí repartidos con otra banda y compaginan los tiempos. Si hay un concierto, yo empiezo a complicarte la vida, ¿no? Si hay un concierto de la banda, ¿cuál es la prioridad? ¿Hay prioridad o...? En el sentido, si no, es que yo tengo concierto con la otra banda, no se puede, ¿cómo manejan concierto esas cosas? De Green Comet en la Moby Dick y concierto de Carly Mae en las ventas. Vale. Hombre, si me pones eso, pues a ver, yo no está Willy aquí, habría que preguntárselo. Sí que es cierto que, bueno, cada uno tiene su vida personal, por así decirlo, y sus proyectos personales. Entonces, no se ha dado esa situación todavía. Creo que se tendría que dar para verla. De todas maneras, eso consiste en planificar los tiempos, ¿no? O sea, tenemos muy claro, Willy, su banda es Green Comet, siempre lo ha sido. O sea, empezó ahí su proyecto, uh-huh. y eso claro que se tiene en cuenta, igual sí. Que Santi con la suya. Y tú solamente tienes esta banda. Yo sí. De hecho, tú has estado mucho tiempo en una superbanda como era Lysis, sí. Que lo habéis dejado o hicisteis una nota diciendo que os ibais a tomar un descanso, no sé si es definitivo o no, en 2020. Siguen descansando todavía. Ahí estamos. ¿Descansando? Pues nada, al final la vida pues queda muchas vueltas y cada una tomamos un proyecto diferente y, uh-huh. y fue eso. Vale. Al fin y al cabo, yo quería seguir en el rock and roll, vamos. Sí, bueno, a ver, no, tampoco te fuiste demasiado. Seguís todavía un poquito. Con la distorsión seguís todavía. Hombre, claro, por eso digo, aquí hay que sacarlo adelante, aquí sí, estoy, ¿no? Con Curly Mane. ¿Cómo ves el cambio de estilo que ha habido de las Lysis a lo que haces ahora en Curly Mane? ¿A ti cómo te has sentado? Porque lo que sí que veo además es una evolución vocal. Pues para mí, personalmente, sí que siento que suena mi voz a nivel personal mejor. Creo que tiene muchas similitudes y también muchas diferencias, porque es algo completamente diferente y a la vez, pues bueno, yo he crecido, por así decirlo, en Lysis. Yo me he formado y he aprendido a cantar ahí. Pero bueno, es más hard rock, quizás. Un poquito menos heavy. Eso es. Si se puede decir algo. Y si puedes elegir estilo musical, ¿tú serías más heavy? ¿Te gustaría más duro el tema? Depende del día, ¿sabes? Hay días que me da por ser más thrasher, ¿sí? Y otros días que me da a lo mejor por Prodigy. O sea, sí. O sea, eso yo creo que depende del día a nivel de escuchar cosas, de estilos musicales. Ahora bien, yo para hacer, yo siempre he hablado de, igual que Lemmy siempre ha dicho, we are Motorhead, we are playing rock and roll, pues para mí es lo mismo. Uh-huh. Quiero hacer rock and roll, sea lo que sea, y luego se pongan las etiquetas que se pongan, es rock and roll al fin y al cabo. Yo creo que sonamos más hard, uh-huh. pero esto es rock and roll. Lo de quitar etiquetas nos parece muy bien en uh-huh. este programa. Tú empezaste siendo una cría con 16 añitos, creo que te subiste por primera vez a un escenario, no sé si sí. con las Lysis, y cantando heavy metal. Además, las Lysis al principio hay quien dice que hacían speed metal. Era un grupo bastante, bastante durillo. Tú has ido evolucionando, yo te he escuchado cantar desde esos principios hasta lo que haces ahora, y como te decía, sí que veo una gran evolución vocal. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo te has formado tú, como bien dices, en las Lysis? ¿Pero qué has hecho tú para que Elena cante ahora mismo así? Pues es progresivo, ¿no? Tú como que te intentas encontrando. Yo al principio me hacía mucho daño. O sea, yo he tenido nódulos porque hacía mucho el bestia. Uh-huh. Y bueno, al final pues como que vas encontrando tu carácter, vas encontrando dónde suenas bien, uh-huh. qué es lo que te hace vibrar también por dentro, ¿no? Importante. Y la vibración es fundamental. Entonces fue eso. Y luego el parón de Lysis también me permitió a mí decir, vale, esperémonos un momento, voy a ver qué hago yo, qué puedo hacer yo con la voz y experimentar un poco. Profesor de canto, no, esto todo. Ahí va yo. Vale, sí que he dado 4 clases de canto y fue... Muchísimo. A ver, no es nada, en realidad, y sí que digo que debería de estar dándolas continuamente. Pero bueno, la economía no, de momento está un poco limitado eso. Complicado. Pero sí, di 4 o 5 clases con Aurora García después de cuando terminamos con Lysis. ¿Con Aurora estuviste? Con una grande. Una grande. Sí, ya la tuve con Fridoña y después con su parte solista. Eso es. Gran amiga. No sabía que así que con Aurora estuve. Estuve con Aurora y nada, di esas clasecitas que la verdad que me dio unas claves... muy importantes. Además es perdona, es que se me viene a la cabeza la voz de Aurora cantando, sí. Y claro, no tiene mucho que ver con tu registro vocal, ¿no? Y es curioso cómo se puede complementar una voz como Aurora con la tuya, ¿no? Y, además, Aurora tiene una fonética que sí. Tiene una técnica brutal, brutal. Sí. Claro, yo supongo, somos completamente distintas, sí. Pero claro, ella me dio quizás esas técnicas. ¿Te dio sus truquitos? Sí, bueno, los trucos que son de los cantantes y que yo desconocía. Sí, y, sí, sí, sí. y a lo mejor no podía llegar a hacerlo porque lo desconocía. Eso tiene, hacen falta esas clases. Yo le oí decir una vez a Leo Jiménez en una entrevista, él empezó a cantar muy joven, es un tipo que tiene también una técnica vocal envidiable, y le recomendaba a todos los cantantes jovencitos que empezaban, por favor, id a clases, no hagáis el bruto. Hay gente dando clases en los barrios, además muchos de ellos a precios muy económicos, y merece la pena hacer el esfuerzo, aprender, porque si no, os vais a hacer daño. No, porque al final lo que es vocalmente, a los 30 lo haces, a los 50 dejas de cantar porque ya perdiste la voz, no tenés más nada, ¿no? Entonces es eso, que se puede quedar en el tiempo, se puede uno cantar si se cuida, porque realmente una guitarra, pues se rompe la cuerda, se pone otra, pero una cuerda vocal, pues estás jodido, ¿no? Efectivamente. Eso no se recupera nunca más. En cualquier caso, tu técnica progresa adecuadamente. Sí. Este año has cumplido los objetivos. Gracias. Y tú cantas en inglés, ¿no? Obviamente. Sí. Eso es porque tenés padres ingleses, viviste en Inglaterra, estudiaste en el colegio bien. Hay que ver la cara que ha puesto Elena ahora con lo de los padres ingleses. Quiero decir, porque tenés una buena fonética, es muy clarito, una buena, o sea, cantas muy bien, obviamente, pero con una buena fonética en inglés. Te digo, ¿es de colegio lo tuyo también? Pues es de, sí, de colegio, de algún viaje y de street, de ¿sí? estar viajando y hablar con la gente. Pero vamos, que también cuando vas a grabar tienes que hacerlo, ¿sabes? Tienes que aprender a vocalizarlo y hacerlo, porque claro, si cantas en inglés, como lo hagas un poco Spanish, claro. Malo. No, es que por eso te digo que fonéticamente se te escucha perfecto. O sea, por eso te digo, hostia, digo, esta chica, o ya te digo, ¿será de familia inglesa o se tiró 5 años en Inglaterra o no? Colegio. Bueno, buen colegio. Sí, buen colegio, sí. Tenéis además una trayectoria, dices que has aprendido en la calle, tenéis una trayectoria importante con las Lizzies, habéis hecho giras por fuera, estuvisteis girando, teloneando a la banda sueca Hypnos, ¿cómo se llamaban? Bueno, con ellos estuvimos teloneando a Death Lord. Y con Hypnos íbamos como bandas hermanadas, básicamente. Depende de las fechas, pues tocábamos uno antes, otros después. O sea, era como algo más... no había, por así decirlo, un cabeza de cartel, claro. Y con ellos hemos hecho hicimos la gira más larga, Lizzie, sí. ¿Y qué tal la experiencia de tocar fuera? ¡Jo, pues genial! Está fenomenal, bien, ¿no? ¡Buah, es brutal! ¿Dan ganas de volver o no dan ganas de volver? Sí, ¿pues por qué? No, dan ganas de volver una vez que estás se fuera. Se refiere que si dan ganas de volver a tocar en España. Aquí. Una vez que te vas para afuera y dices, hostia, tengo que volver de vuelta para España, qué feo esto. Pues fíjate, es curioso, cuando llevas ya un mes por ahí, sí que dices, ¡jo, pues echas de menos esas... Pero pequeñas cosas, ¿sabes? La Mau y esas cosas. La tortilla de patata. Todo y esas cosas, ¿sabes? Esas comidas que dices... Pues a lo mejor te plantas en Holanda y dices, ¡ay, madre! O en Inglaterra dices, ¿dónde estará, yo qué sé? Bueno, en Holanda, hay otras cosas. No hay tortilla de patatas, a lo mejor. Vale. Hay otras cosas, pero claro, no está la tortilla. que te da ganas después de lo que estás ahí en Holanda. Y dices, hostia, la tortilla de patata. Bueno. No sé a lo que te referirás tú, flaco. Yo me refería al queso de bola. Entonces, bueno, cuando vuelves... Pero sí que es cierto que cuando vuelves, luego echas de menos estar fuera. Y vuelves y dices... A mí lo que me pasa sobre todo, lo que me pasaba era volver y decir, ¿qué hago con mi vida ahora? Llevo un mes por ahí y es como... Es muy extraño, es rarísimo. Pero bueno. Y el tema de componer en inglés... Uh-huh. ¿Cómo lo llevas? ¿Lo tienes interiorizado? ¿Las letras te salen de forma natural? Pues es que como siempre lo hago así, pues bueno, hay ciertas cosas que no las sé decir en inglés, pero las busco. Intento buscar la palabra, no quiero decir correcta, porque no es la palabra correcta, pero con el significado que yo quiero expresar, porque yo creo que es lo más complicado. Yo no soy nativa del inglés y a lo mejor los significados... pues no sé, que no quieres decir luego lo mismo. Pero estoy acostumbrada a cómo hacerlo. Luego sí que es cierto que hablo con personas que sí son nativas para decir, oye, dime si esta expresión... Sí, está muy bien tomar esa referencia, ¿no? Claro, creo que es muy importante. Bueno, te voy a hacer una recomendación, me voy a atrever a hacerte una recomendación a toda una pedazo de cantante. No, fuera de broma, nosotros... pinchamos, iba a decir a menudo, pero están a punto de sacar disco, entonces hemos puesto alguno de los temas nuevos a una banda que se llama Sin Lacros. tienen una cantante femenina, hacen un death metal melódico, son de Valencia, suenan increíble, ya te digo, están a punto de sacar su quinto disco, creo que es, me falla la memoria ahora, quinto o cuarto, no sé. Ella canta en inglés, es una cantante también como la copa de un pino, y le pregunté, la tuvimos en entrevista, y le hice esta misma pregunta y me dice que ha ido aprendiendo sobre la marcha. Hicieron una mini gira este diciembre pasado, no sino el anterior, por Inglaterra, y bueno, ha llegado a unos registros vocales en inglés, a una pronunciación estupendísima. Así que bueno, es un camino a recorrer y un ejemplo a tomar. Yo te recomiendo que escuches a los In La Cruz. Bueno, las escucharé. La escucharé a ella cantar, claro. Y decíamos que cómo te desenvolvías en las composiciones van a cargo tuyo y sobre todo de Willy Moya, o las haces tú únicamente, colabora también... Componemos, de momento, este primer trabajo lo hemos hecho Willy y yo, pero mano a mano, trabajando mano a mano. Luego sí que es cierto que hacíamos un arreglo en casa, luego, venga tío, pues vamos a mirar esto, o Willy me traía un riff, ala, pues venga, y... Pues era mano a mano. Luego sí que las letras las hago yo porque las canto yo. Pero lo que es la parte musical ha sido... Las letras son... ¿Es tu vida? ¿Es lo que te han contado? ¿Qué escribís ahí? Bueno, yo creo que... ¿Tú qué crees? Yo creo que este disco es que... Bueno, yo creo que es tu vida, pero puede ¿no? Claro. Bueno, yo creo que sí, pero también puede ser la de otra. pero claro, que... Que si lo tuviese tan claro ni te lo pregunto, pero como tengo la duda... Yo creo que este disco habla mucho de Elena. ¿Tú sí? Sí, sí, sí. Es tu vida, sí, no te la contaron. Claro. Lo que no, no me la han contado, la he vivido, la he sentido así. Muy bien. Pues vamos a seguir como lo... Yo no sé lo que tendrás preparado, Flaco. Vamos con Ego, a ver si es parte de la vida de Elena. ¿Te parece? ¿Estás contando mucho de tu vida en Ego? Bueno, no sé si de la vida o de algo más... profundo. ¡Hostia! Nos hemos metido. Vamos a poner un tema porque se nos está complicando el tema. Tercera vez que suena en el programa Ego, luego nos vas a tener que hacer un ensayo de lo que es la canción. Go far away, temperamental. Ego fue el primer tema que sonó de la banda de Carly Mayne aquí en el programa. Lo trajimos hace unas cuantas semanas. Me voy a jactar de que fui yo quien lo traje. Y este tema cautivó al Flaco, y especialmente tu voz cautivó al Flaco. Yo no sé si recuerdas, Flaco, los comentarios que hiciste entonces. Sí, no, la verdad que sí. Yo se lo decía a Juan Carlos. Yo, bueno, obviamente después, como hablábamos antes, bueno, pues hablamos mucho cuando hay una canción. A veces yo siempre decimos, le digo a Carlos, un día tenemos que hacer un programa de las cosas que se dicen cuando hay una canción y las cosas, los comentarios que hacemos. Pero sí, cuando vino Juan Carlos con vuestra propuesta. Con mi ego. Con tu ego, digo, me encantó. O sea, además, el programa anterior, fue el anterior. Puse dos canciones vuestras porque es la primera vez en 12 años que pongo dos canciones de la misma banda en un mismo programa, ¿no? Y la verdad que a mí lo que me llama mucho más la atención era tu voz, tu estilo de voz, tu clarito que cantas. Sí, no eres una chica que mete muchos efectos en la voz, no eres una cosa que muy, no tienes una voz muy con mucho proceso por detrás, ¿no? Es como que venga, para un, dos, tres, cuatro y venga, para adelante, ¿no? Desde esa simpleza es lo difícil, ¿no? Porque cuando la cosa no tenés un registro bueno, pues metes mucho equipo por detrás para que te cubra todas estas cosas, ¿no? Tanto la banda también suena muy, muy, muy rockera y muy, muy como te decía antes, con poco proceso por detrás, ¿no? Esto es que parece que si lo hubiesen grabado, bueno, ya diríamos lo del batería, pero si es como que se ha grabado todo junto, ¿me entendés? Un disco muy corto, más un disco de 30 y pico de minutos, 6 canciones, ¿no? Sí. Un disco muy, muy. Y una de las cosas, pregunta que se me ocurre, ¿por qué tan cortito? ¿No da para la imaginación para hacer más temas? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Seis temas creo que tiene el proyecto, ¿no? ¿Has visto cómo sí. te ataca el Flaco? Sí, yo te digo una cosas bonitas. De arena, yo esto es digo, así. Yo te digo cosas bonitas y después ya te destrozo. ¿Pero por qué 6 canciones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues en realidad es que está como en la mitad de un EP y un LP. O sea, no llega a verse a nivel exterior como un LP, como un álbum completo, porque se ve como de muy, muy cortito, pero tampoco es un EP, porque uh-huh. es más largo que eso. Entonces, quería jugar un poco con esos tiempos, ¿no? Y que nos diera también un margen para poder volver a grabar pronto, uh-huh. teniendo en cuenta que estamos en una pandemia mundial. Entonces, creo que era una buena forma de empezar. Está bien pensado, ¿eh? Sí. Tienes cabeza para el marketing. No, pero además una cosa que justamente ayer estaba viendo una cosa de un poco vuestra, algunas cosas por internet, y la verdad, es una banda del año 2019 empezaron ustedes, ¿no? A juntarse, digamos, a montar el proyecto. ¿Fue el 2019 o me estoy equivocando? Más 2020 incluso. No, sí, en el 2019 yo ya, o sea, ya desde a final de 2018, cuando ya sabía que el Isis, que íbamos a tomar cada una nuestro camino. El descanso, el merecido descanso. ¿Lo sabíais ya entonces? Bueno, no se sabía como tal, no se había cerrado, pero se podía prever. ¿Lo habíais hablado? Por la vida que cada una estábamos tomando y porque cada una íbamos a vivir también en lugares diferentes uh-huh. y se iba a complicar mucho la historia. Entonces yo ya a nivel personal, ya no hablo de mis compis, yo ya empecé a pensar de hay que hacer algo. En el 19 ya empecé a hablar con gente para un poco para saber por uh-huh. dónde tirar, porque yo estaba como un poco perdida. Y en octubre del 19 yo quedé ya con Will y le conté la propuesta y ya se empezó a gestar todo. Empezasteis a hacer temas. Eso es. No, un poco lo que venía porque por ser un primer disco o medio disco, viendo por internet la cantidad de qué buen recibimiento que tuvo por todos lados. Hay muchísimas páginas web que hablan de vuestro proyecto. Entonces, quiero decir, una banda 2019, te metes en internet y hay muchísima información vuestra de salió el disco de tal banda por todos lados. Digo, joder. Pues la sensación te da que son a más gente que ya viene desde hace mucho tiempo atrás haciendo historias, haciendo cositas, ¿no? Como vos con la banda de las chicas o el Willy con Green Comet. Entonces, claro, sacan un nuevo proyecto y es un va todo como fluye todo mucho más rápido, ¿no? Yo te digo, ¿no? He visto y por diferentes páginas web salían información vuestra, ¿no? Eso a ustedes les sorprende, no se lo esperaban. ¿Cuál es vuestra percepción? La ilusión, obviamente, pues, que la tienen, ¿no? Pero te quiero decir, ¿eso se lo esperaban, esa acogida que han tenido? Yo creo que todavía no soy muy consciente de nada, ¿sabes? Porque es como que me ha pillado todo muy de nuevas y hacer algo, no sé, nuevo y que empiece a rodar y más en una situación así, pues es algo pues que te sientes como muy, muy agradecida, con mucha gratitud. De expectativas, pues no lo sé. Personalmente lo que tenía en la cabeza es esto tiene que salir, tiene que tirar para adelante, hay que currarlo y seguir los pasos del trabajo. Uh-huh. No estaba tanto pensando en qué podría ocurrir, sino en hacer el trabajo y que luego se viesen los resultados. Entonces, pues sí, supongo, sorprendida siempre, ¿no? Porque al haber sacado esto, pues para mí, no sé. Bueno, el disco sale, lleva ni un mes fuera, sale el 12, un viernes, 12 de febrero. Eso es. ¿Qué recibimiento está teniendo? Pues de momento muy, muy bien, o sea, yo creo que se la gente vendiendo de mi alrededor... Sí, perdona. No, sí, nada, que la gente que tengo a mi alrededor, pues el recibimiento ha sido estupendo y... Además, en CD, lo hablábamos también fuera de micrófono, en vinilo, ¿se siguen vendiendo muchos CDs, muchos vinilos? Se han vendido más en la preventa y ahora como que se venden, pero más progresivo. Mm. Yo creo que como también no podemos tocar ahora mismo, todas esas ventas van a venir más también más adelante, que aún así sí siguen vendiendo. Uh-huh. Y aparte, claro, no estábamos en tiendas de vinilos. Ahora mismo estamos empezando a estar presentes en tiendas de vinilo de barrio independientes, en Lavapiés, bueno, en Revolt, en... Buena tienda, ¿eh? Revolt. Sí, sí. Y bueno, anunciaremos más tiendas en las que estamos, pero claro, no estamos en grandes potencias comerciales como Fnac o... De todas maneras, es una pena, mira, un sitio como Delia Records, hablábamos de Revolt, no estaba demasiado lejos de ahí, pues ha cerrado, supongo que las tiendas ahora lo están pasando muy mal. ¿Habéis tenido la valentía de sacarlo en vinilo, por ejemplo? ¿Te gustan mucho los vinilos? ¿Esto por qué ha sido? A mí me flipan. A mí también. Claro, para mí un disco es un vinilo, ¿no? Y lo de poder ponerlo en tu casa y pincharlo, y pues eso tiene otra magia, no tiene nada que ver. Tú lo puedes tocar, es diferente. Y para mí, no sé, la música es en vinilo siempre mejor. ¿Con quién habéis sacado los vinilos? Pues los fabricamos en Mad Vinyl, que es una fábrica de vinilos que acaba de abrir ahora, que está en Algete. Que la verdad que... súper profesionales, además de majísimos, muy buena gente. Y nada, y fuimos el primer vinilo que hicieron, el primero de Madrid. El primero que han hecho ellos. El primero de Madrid desde el 97. Que dices, joder, esto sí que para mí, esto sí me sorprende. Pues mira, me hace mucha ilusión porque hay un programa que se emite en Subterfuge, uh-huh, que se llama Bienvenidos a los 90. Es un programa que le recomiendo a la gente y tienen una entrevista con la gente de Mad Vinyl. ¿Ah, sí? Donde explican cómo lo echaron a rodar el proyecto, bueno, cómo se gestó desde un principio, y me parece una historia además súper bonita. Hablan de estas cosas que estás contando, y si me dices que el primer vinilo que sale en Madrid es este, bueno, estáis escribiendo una página en la historia. Jo, sí, yo estoy, a mí eso me emocionó mucho. Eres pionera, ¿eh? Primera entrevista de la casa de Eddie en más de un año en presencial, primera entrevista de la casa de Eddie en LH Magazine, primer vinilo en Mad Vinyl en Madrid. Sí. Primer disco de la banda. Esto es abrumador. Lunes, 8 de marzo, Día de la Mujer. Bueno, no podíamos tener mejor invitada. Joder, que se te da todo, ¿no? La verdad que es mucha... Una suerte, la verdad que se te está dando todas estas situaciones, ¿no? Y hablábamos un poco de las letras, hablábamos un poco de tu voz, hablábamos que también, bueno, vamos directamente al tema. El batería, ¿qué pasa con la batería? ¿Cómo es esto de la batería? ¿Está grabado? ¿Es un sample? ¿Busca y captura? Pues bueno, desde aquí hago un llamamiento que todavía está ese puesto, está la vacante libre. Así que, pues nada, que quien se anime, que le dé duro, pues aquí estamos. Pero realmente les gustaría tener un batería. Hombre, para... la idea es que esté alguien permanente con las baquetas, ¿no? Sí, de poder hacer piña. Entonces, no ha llegado todavía esa persona. Esperemos que llegue. Cuando tenga que llegar. ¿Son muy exquisitos? ¿En qué? O sea, exquisitos en el sentido. ¿Qué están buscando? ¿Alguna cosa en especial? No, una persona que tenga ilusión, que esté motivada, que le pegue duro. Que le pegue duro. Ahí. ¿Qué tal Mónica Vicente? No, perdóname. ¿Qué? Tenéis un vídeo muy chulo. Sí. Grabado en el confinamiento, UFM. Ah, sí. Te he dejado descolocada, digo, uy, me he equivocado de nombre, ¿no? Entonces, ha sido porque has dicho el apellido, ¿sabes? Entonces, ha sido... Bueno, en ese vídeo aparecéis tú, aparece Willy, uh-huh. Aparece un bajista que no es el que eso tenéis es. Ahora con el que no está... Es Santi, has dicho, en Carly eso May. Es. Y aparece Mónica tocando la batería, que no sé si es conocida tuya de la época de las Lisis. No, pero es que, bueno, claro, esta historia... Es que aquí en la corta vida de Curly Mane ya han pasado 3 bajistas y 2 baterías. Entonces el problema lo tienes tú, tienes un carácter de mierda. No me extraña que te salgan en los vídeos. Claro. Ahora entiendo. No, pero a ver, lo cierto es que en época de pandemia, para la gente que vive de la música... pues decían, lo siento, pero no puedo comprometerme en algo que no me aporta un beneficio inmediato, por así uh-huh. decirlo. Gente que a lo mejor necesita cobrar. Entendible, claro. Claro, entonces, bueno, pues eso es lo que pasó. Las baterías de lo que es el disco las grabó Sarai, que también tocó en Lisis. Entonces uh-huh. nos echó una manilla a ella. Así que... Muy bien, ¿eh? ¿Tú piensas que todos aquellos que te decían quiero pasta y porque la necesito ahora, en el 2023 se van a querer matar? Y yo me ofrecieron tocar la batería y dije que no, que gilipollas. Bueno, tú sabes, te estaba diciendo antes que llevo pues como menos de 2 años en la casa de Eddie. La casa de Eddie tiene un recorrido mucho más largo y al final... El flaco se quedó conmigo porque yo no cobro. Es lo más barato que encontré. Pues muchas veces hacemos preguntas complicadas. De vez en cuando voy a hacer una complicada para estas de que hay que pensar y después seguimos poniendo otra canción que ya Juan Carlos me dio la orden para decir, ¿no? Ya, sí, me gusta mucho, me gustan las 6 del disco, pero la que vamos a poner luego es que soy un sentimental. Vale. Entonces, una de las preguntas así complicadas que hacemos, obviamente siempre de música hablamos, ¿qué concierto fuiste a ver? No, obviamente en el 2020 fue complicado, pero años atrás, ¿qué concierto fuiste a ver? Y dijiste, uff, me quedé con las ganas, que te vas con así triste, como diciendo, qué puta mierda de concierto he visto. Ibas con mucha esperanza. Pues mira, además, te voy a decir primero, porque... Uno bueno, porque me apetece contarlo. Venga, cuenta el bueno. Y he ido a ver Asfalto sí. este enero. ¿Enero? No, febrero, perdón. El 7 de febrero fue mágico. Aunque, bueno, pues sí, hay medidas de seguridad, todo lo que tú quieras, pero que, por favor, que fluya la música en directo, que la gente vaya a conciertos, que no pasa nada, o sea, que están todas las medidas de seguridad. Bueno, sí. que me encantó. Y ahora te voy a contar la mierda, que fue en... 2018, 2017, me van a matar todos sus fans, pero es que lo siento, fui a ver a Yngwie Malmsteen. No jodas. Wow. En la BAT. Está gordo, ¿no? Está por explotar. Ojalá solo fuera eso. Porque bueno, el caso claro, yo iba como una fan más, sí, dándolo sí, sí. todo, por favor, primera fila. Bueno, pues este hombre él estaba en el medio y tenía a toda la banda en un rincón del escenario. Sí. Y él, pues, muy divo. Muy... Sí, sí, sí, muy, sí. Pues me molestó muchísimo, porque claro, o sea, era todo... no sé, me aburrí, me decepcioné muchísimo, porque no vi rock and roll, solo vi un hombre lucirse. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí. ¿Sabes? Y me sí. fui cabreada. Me has estafado. Te fuiste con mal cuerpo de allí a cuenta sí. de... Mira, a mí Yngwie Malmsteen, que me parece que tiene discos muy buenos, siempre me ha parecido, y me vais a perdonar la expresión, un poco masturbador de guitarras. Sí, sí. Bueno, es el estilo de que tiene Yngwie, ¿eh? Él mete la música, la escala de clásica y para arriba y para abajo. Pues ahora el flaco defiende, ¿eh? Sí. Yo es que, a ver, no estoy negando lo que dice, porque Yngwie siempre fue así, ¿eh? Siempre fue un divo y un tipo bastante jodido, bastante exquisito en sus cosas. Que es un super guitarrista. Pero es un guitarra en su estilo casi único, ¿eh? Bueno, no sé, tiene temas buenos, ha hecho discos con cantantes muy buenos, sin ir más lejos, con Joelin Turner. Es un tipo, además, muy, muy alucinado con Blackmoor, porque ha querido imitar a Blackmoor en muchas cosas. A mí me parece un pedazo de guitarrista, pero no me extraña esto que me cuentas, porque me parece que, bueno, abusa de eso. Y como ya se ha dicho alguna vez más en este programa, bonita frase, la música no es solo una carrera de digitaciones, es mucho más. Pues ya empezamos, ya has contestado la primera pregunta complicada. Vamos con la canción que le gusta al señor Juan Carlos. Es la única que le gusta de todo el disco a Juan Carlos. Este flaco. Thoughts nest the hurdy best friend. She couldn't understand what people made and said. It may feel her side. She is looking for a place where she can be safe. Old Woman, quinto tema del disco, una canción súper bonita que habla de una mujer joven, joven y anciana a la vez. Decíamos que este disco habla mucho de ti. ¿Realmente estás en esa encrucijada existencial? Porque esta canción habla de sufrimiento. Bueno, no sé si tanto sufrimiento, sino como simplemente una aceptación de lo que es, de lo que hay, ¿no? Aunque duela. Creo que habla un poco de eso. Y bueno, es que también no me gusta tanto explicar yo las letras, sino como que cada persona que luego las lea pues pueda hacer su interpretación, ¿sabes? Porque eso es muy personal. Sí, bueno, yo lo canto, ya lo expreso, pero bueno, cada cual que le llegue lo que le tenga que llegar. Dicen que una canción, un poema, a partir de que tú lo escribes en un papel o lo grabas y lo escucha otra gente, ya es de quien la escucha también, no eso solo tuyo, es, ¿no? Eso es. Que eso es además lo bonito del arte. Eso es. ¿Qué es lo que más duele en el mundo de la música? ¿Lo que más duele? Estábamos hablando de cosas que duelen, de aceptación. El aceptar lo que es como... Para mí, que todo depende de una industria, y esto es así, ¿sabes? O sea, esto es así porque tú tienes que sacar un disco y te cuesta dinero y tienes que moverlo y todo en gira un poco a quizás lo grande que eres o quién eres. Y a nivel personal, a mí es lo que más me frustra, ¿no? Decir, no eres libre del todo. Sí eres libre, no quiero decir eso, porque sí que siempre se es libre, pero es como, hay ciertas cosas que no dependen de ti. Tienes que hacer concesiones. A la hora de grabar, de componer, tienes que hacer concesiones. Eso no. Pero sí, a la hora de moverte, no dependes de más personas. Esto es así, eso funciona así. Igual que de distribuir los discos, dependes. Y más cuando eres, pues... una banda chiquitina. Bueno, todas las bandas al principio siempre fueron chiquitas, después han crecido. Claro, te quiero decir claro. Que al final, pero lo que pasa es que obviamente que la industria te lleva a un mercado, a una situación en la que no se puede ser un anarquista en un sistema tan comercial como es la música y como es en general en todo, ¿no? Eso es. Entonces, ese paso hay que darlo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿No lo quieres aceptar? Pues bien, no lo hagas, pero ya sabes cuáles son las consecuencias. Entonces hay que asumir que también ese paso hay que darlo. Y la industria de la música, que en este caso estamos hablando de esto, pues es lo que tiene. Si hay que dar el primer paso, hay que meterse en una grande y hay que estar ahí. ¿Qué va a ser? Eso es. No hay que renegar de eso. Yo creo que no hay que renegar de eso. De verdad. No, claro. Por eso digo de aceptar. Claro. Eso, claro. O sea, es que es lo que hay. No. Pero bueno, aunque a lo mejor no vaya con como tú eres, con tus valores o con tus principios, pero bueno, si es que... Bueno, hay alguna manera de salir a flote y de mostrarse uno, de crear su arte, sí. ¿No? Y de... Eso es. Bueno, nos estamos poniendo muy trascendentales, vamos a seguir hablando de ti, pero en otro tono, en otro registro. Elena Zodiac, Elena Melena, ¿cuál es tu nombre artístico? Porque me has vuelto loco para buscar información tuya. Pues mira, es que eso además lo hablábamos antes fuera de micro... Sí, es cierto que al principio, pues eso, yo qué sé, mis compis en Lisis pues se ponían apodos y cosas. Digo, ¿pero qué me voy a poner yo? Si es que yo me llamo Elena, ¿sabes? No tengo más. Entonces, pues empecé a buscar y primero pues salió el Zodiac. Digo, no tenía ni idea. Zodiac, no. ¿Por qué? ¿Por qué lo de Zodiac? Pues mira, había una película que era un asesino del Zodíaco que me dejó como loquísima, ¿sabes? ¿Asesino del Zodíaco? Sí, un psicópata loquísimo y uff, a mí me como que me impresionó muchísimo decir, no sé... Y bueno, aparte, pues zodiaco de astrología, digo, bueno, pues mira, pues para adelante, ya está. Pero no funcionaba porque no me identifico con ese nombre. Pero fue en un bar el apellido este, lo pusiste, estaban tomando un par de cerveza con tus amigas en el bar. No, pero es que estaba muy sobria. No, estaba buscando una excusa. No, ¿viste? Tienes excusa. No hay excusa. Te estaba cubriendo, ¿viste? Por lo menos, no sé, que la juventud. Bueno, y luego nada, luego sí que fue la de Helen, que te he contado antes. De infierno final, pero que también fatal. No, pero explícalo bien. Hell End. Eso es. Es que lo dijo no sé como cuál es peor. Que querías, no sé pasar, cuál por, es querías peor. Pasar por encima, ¿eh? A mí eso de Hell End me gusta. Un apunte. A mí lo de Zodiac me molaba, me gustaba, porque hay un grupo que se llama Zodiac Meme Warp and the Love Reaction. Uh-huh. Es otra recomendación, luego te la voy a apuntar. Vale, con lo de Sin la pasar todo, sí. Y bueno, me gustaba. Y perdona, si sigamos. No, es que ahora mismo ya no recuerdo más. Lo de Elena Melena que aparece en el... Es que eso soy yo, eso me lo pongo pues mi nombre, pero para mis colegas, ¿sabes? No es el nombre artístico aquí. Bueno, de hecho, Carly Main es Melena Rizada, no sabemos si eso puede tener algo que ver contigo. No lo sé, yo tampoco. tiene muchas razones de ser el Curly Mane, pero una es esa, sí. Por eso ahora pues me llaman Elena Curly. Digo, ¿cómo hay que ponerse un apellido? Pues venga. Elena Curly. Este año eres Curly. Ese es más. ese creo que va a durar más. tiene pinta. ¿Pusiste tú el nombre de la banda? Sí. Curly Mane. Suena bien, ¿eh? Sí. Sí, suena bien. Qué bien. ¿Pero por qué? O sea, ¿hay algún motivo? Pues mira, Curly Mane, como todas las melenas del rock and roll, siempre ha sido, pues yo qué sé, melenas rizadas o cardados o así. Entonces era como muy de melena todo, melena. Y luego las grandes voces, por así decirlo, que a mí me flipan, son voces negras. Entonces el pelo a lo afro... Oh. Y luego tiene todo de verdad bien, que tiene todo su sentido. Y luego que también, pues que yo tengo el pelo rizado, que es algo que desde fuera como que es un rasgo de mi identidad, por así decirlo. Eso es muy marketinero, eso es mucho del mundo de la música. Joder, como le gusta. ¿Él no ves? Sí, le doy la llaga. Pero yo diría, a mí me encanta, es marketing positivo, porque eso de. Además, iba a decir que las Lisis. Erais muy de laca. O sea, no digo vosotras, pero muchos de los grupos que os influenciaban, que se notaban muchos de los grupos de los 80 también, grupos de mucha laca. Muchos de ellos grupos que me gustan mucho, hay que decirlo. No lo estoy diciendo en tono peyorativo, yo no soy como el flaco. Estabas diciendo de la gente de los afros, de los negros. ¿Qué escuchas mucho? ¿Qué estás escuchando? Yo me subo a tu coche ahora, veniste en coche, ¿no? Sí. Me subo a tu coche, ¿qué me encuentro? ¿Qué musiquita me encuentro ahí? Pues mira, yo es que como ahora no tengo para enganchar el móvil, voy con un disco y lo quemo hasta que ya me aburra. Entonces ahora voy escuchando Jamiroquai, pero porque tengo los discos de, pues de que mi hermana, mis hermanos, tal, y los pincho ahí. Pero vamos, que te puede sonar Jamiroquai, como de repente, pues Megadeth, Michael Jackson. Es una línea coherente. Tracy Chapman, sí. Así. Está muy bien. Nos vamos aproximando ya casi a la hora del programa, nos vamos a llegar a las 11:30 y yo creo que además es un momento muy propicio para esas preguntas para putear que le gustan al Flaco. Estábamos hablando de bandas. ¿Vamos a formar una banda? ¿Vale? No tú y yo, sino te vas a imaginar una banda, integrantes, típica banda, batería, bueno, sí, batería, bajo, guitarra y voz, si quieres algún teclado. Vivos o muertos, de cualquier parte del mundo, da igual, ¿qué formarías? ¿A quién pondrías de cantante? Elige tus mejores músicos para una banda. ¿Qué cantante pondrías? Un cantante que te guste, un guitarrista que te guste, vas a formar una banda, la que tú quieras, elige entre el elenco de músicos. De que yo escucho. No, vale. de lo que tú hagas. Por ejemplo, te doy una pista. Yo te digo mi banda que formaría. Yo pondría en la voz a Rolling Stones Dio, por ejemplo. Jimi Hendrix en la guitarra. Mike Portnoy en la batería. Y en el bajo, Saco Pastorius, por ejemplo. Chavalines que están aprendiendo todos ellos. Lo que sea, vale. Por eso. Entonces, ¿tú qué formarías ahí? Es que, ¿sabes qué pienso? Que bandas demasiado tochas, no me imagino una banda así porque creo que no funcionaría de lo buenos que son todos, ¿sabes? Sí, pero bueno, estamos acá inventándolo. Pero, vale, pues pondría... madre mía, es que, joder, me pilláis muchísimo aquí, ¿eh? De eso se trata. No lo sé. Venga, va. A Lemmy cantando. A Lemmy quién es. Lemmy cantando. ¿Al bajo? Al bajo a Ozzy. Que no sé si toca el bajo. No. Esto es nuevo, ¿eh? Porque estaría gracioso. Simplemente sí, porque sería Lemmy, muy Ozzy, gracioso. Ozzy con la pandereta, porque no creo que le dé para el bajo. Vale, pues Ozzy con la pandereta. Pero porque sería gracioso. ¿A la guitarra? Yngwie Malmsteen no. No, Van Halen. Muy bien. A la batería. Si no te acordás el nombre, puedes decir el nombre de la banda, porque muchas veces pasa, es que no me acuerdo cómo se llama, y digas, el batería de la banda tal. Vale, pues el de los Who. Fíjate. Keith Moon. Keith Moon, que es un pedazo de batería. Brutal. Qué buen gusto. Pero, a ver, os estoy diciendo ya porque me habéis puesto en esta encrucijada. No, pero ya vamos. Pero ya. Esa es la idea, ¿eh? Que me queda. ¿No? Ya has dicho pandereta, has dicho guitarrista, has dicho batería. Bueno, el bajo lo va a hacer el de la pandereta también, te lo perdonamos. Vale. ¿O quieres poner algún bajista? Como has puesto al Lemmy cantando, también puede tocar él. Bueno, sí. También a la vez, venga, vale. Vale, y un guitarro, ¿no? ¿Nos falta el guitarra? Sí, nos falta la guitarra. Van Halen. Ah, Van Halen. Tienes razón, Van Halen. Claro, pedazo claro. De guitarra. Y, oye, ¿qué banda es buenísima? Ajá. Y lo reconoces y es una banda buenísima, pero no te gastas un euro en un disco suyo. Por ejemplo, yo te diría Dream Theater, me parecen una super banda, pero pues no me interesan demasiado. Para mí son los Rolling Stones, me parecen buenísimos, pero no me compro un CD de los Rolling Stones. Vale. Yo tampoco, ¿eh? Pero... No vale. No me lo quites. Esos son míos. Vale. Joder, qué complicación. Espérate, que vea así bandas... No sé... Es que iba a decir los Beatles, pero es que los Beatles sí que me compraría un disco. ¿Pero te lo has comprado? No todavía. Bueno, entonces no, ya está. No, pero bueno, sí se lo compraría. Sí, bueno, no se la podemos dar por buena, no sé. Pero no te lo has comprado. No te lo vas a comprar, estás mintiendo. ¿Y qué primer disco de una banda te parece una obra maestra, un disco sublime? Para mí, por ejemplo, el primero de Rage Against the Machine. Joder, es que, guau, qué pasada. Mira, un buen bajista, ¿eh? otro buen guitarrista. Sí. Me quitáis todas las ideas. Joder, es que ahora mismo estoy muy flipada porque es muy actual, pero estoy muy flipada con esta chica porque me parece increíble, que es Billie Eilish. Uh-huh. Y me parece brutal, su primer disco. Pero mirando a algo más clásico, pues el de Whitesnake. Uh-huh. Y Black Sabbath también. Joe Cocker, pero es que el del 69 creo que no es su primer disco, el de 1969. Uh-huh. Bueno, para haberte robado las ideas no vas mal, has dicho unos cuantos. Pues esos. Sí, hablando y vamos, que no sé, voy a mirar así un poco el horario. Vale. Todavía nos queda vamos, un poquito. Ah, muy bien. Una cosa, ¿quién fue el culpable que te metió en la música en la cabeza? O sea, ¿tenés algún familiar, algún amigo, algún vecino, alguien del cole? ¿Quién fue el que te pasó los primeros, supongo, cassette? Bueno, no, tú no eres de cassette, no. Los primeros. Tú eres de ella, ¿no? ¿Cassette? Bueno, no. Los cassettes. Bueno. Tengo algunos grabados con 6 años, ¿eh? De estos que haces, sí, chorradas, pero, y los grabas. Pero más o menos la música, ¿por dónde te vino? Pues en realidad es que siempre me ha gustado. Y con todos mis hermanos siempre, pues son mayores todos. Entonces, pues cuando eran adolescentes yo era una cría y tenían ahí los discos en casa. Y yo pues escuchaba música de cada uno. ¿Te vino por ahí? Supongo que sí, pero vamos, que me vino de que era algo que a mí me llenaba, vamos, que era lo que me apasionaba en la vida. Uh-huh. Y vamos, y por eso yo quiero hacer esto. Bueno, y, empezábamos, sí, perdona. No, pues. Como eres cantante, ¿tocas algún instrumento? ¿O guitarra o algo? ¿Intentas? ¿Cuatro clases de guitarra tuviste también? Pues tuve algunas más de guitarra, pero casi, ¿eh? ¿Te ayudas para componer de la guitarra o...? Del piano, del teclado más. Del teclado ¿tocas más. El piano? No, a ver, tanto... Se podría bueno, decir... Te da para hacer una canción, por lo sí, menos para sí, hacer una eso melodía. Sí. Eso sí. Y decía sí. Que habíamos abierto con I Need Rock and Roll y en el videoclip uh-huh. De la canción aparece un vinilo, el Turbo de Judas Priest, y aparece el Hysteria de Def Leppard. ¿Es por lo de tus hermanos mayores esa referencia a los 80? No, eso no, eso me viene a mí de... No sé, sí, ¿no? De la otra vida, a lo mejor... De otra vida. No, pero me llamó la atención. Aparte, en algún vídeo de las Lizzy aparece alguna compañera tuya con camisetas de Judas Priest. Es que los Judas son ley. O sea, los Judas, Rob Halford es... Sí, o sea, sí, yo estoy de acuerdo. Tenemos que traer a Rob Halford aquí un día. Tendrás pues que ir a llamarme también. Tienes, ¿vale? Que ir a la movida con la moto. Te pones ahí con la movida y te subes a la moto. Ahí, ahí. Y entra a la movi, ¿no? Con la Harley. Bueno, va... ¿Te acordás el primer disco que compraste? Así, o cassette o disco. Buena pregunta también. Así que se te viene. Sí que es buena pregunta. Cuando tenías una. ¿Eh? Yo el primero fue. Yo soy más viejuno. Yo el mío fue el de Power Slave de Iron Maiden. El mío fue En un lugar de la marcha de Barón Rojo. Joder, qué nivel. Es que ahora voy a decir yo el mío. Y joder, el de tu época. El de tu época. Vale, pues en mi época, pero esto era cuando era muy pequeña, ¿vale? Vale. A mí, es que también tenían los discos de, mis hermanos, pero... No, yo te digo el tuyo, el que tenías una moneda y dijiste, me voy a comprar esto. O sea, el tuyo, el que, vale. el que te compraste tú con el dinero que te dieron tus padres o con el de tu trabajo, da igual. Pero vale, pues esto era, pues, yo creo que tendría 10, 11 años y fue Beyoncé. Por eso digo, porque me flipaba. Y bueno, me sigue gustando muchísimo, además. Canta bien esa y muchacha. Es que canta que se te va de las manos. Entonces, fue Beyoncé el primer disco que me compré yo en mi vida, vamos, sí. Un CD. Un CD. Un vinilo no, qué joven, no es. Un CD compro. Lo primero que compré fue un CD. Bueno, sí. Podría haber sido peor, podría haber dicho, lo primero fue, me lo compré por Spotify. Sí, sí. Y ya nos hunde. Claro. Bueno, estaríamos mucho más rato contigo, ¿eh? Pues sí. Va siendo hora, nos va a tocar cerrar. Yo había pensado, pero podemos cambiar si tú quieres, cerrar el programa con... Thought Ain't Enough, que además es una canción, es un símil boxístico. ¿Eso es? Que hace referencia a la película One Million Dollar Baby, uh-huh. Que a mí me parece una película muy chula, muy bonita. ¿Te gusta el boxeo? Me flipa el boxeo. ¿Practicas? Sí. Hostia. Tu golpe, no. El crochet, el hook, estas el, cosas, el jab. Estas cosas digo, se dicen antes de la entrevista, coño, a ver si ahora me... lo digo porque es tu oportunidad de practicarlo con el flaco por todo lo que te ha pinchado durante vale. La... Joder. Pues un derechazo derecha crochet. Joder, pero... picao. Sí, derecha crochet. Derecha crochet porque me parece la combinación más potente, entonces me quedo bien a gusto. Se nota que pilota, ¿eh? No. Te quiero mucho. Ahora sí, ¿no? Desahoga el boxeo. ¿Lo has seguido practicando con la pandemia? ¿Has podido? ¿O... Pues cuando al principio no, lo que es el estado de alarma, cuando estábamos encerrados, pues no. Y luego sí, luego ya cuando abrían los gimnasios, pues volví con mi maestro y a mi gimnasio. ¿Se puede decir quién es el maestro o es una indiscreción? No, sí, es Tomás. Tomás, que es que lo puedo decir así. Sí, sí. Tomás. Sí, Tomás. Recomendable. Es. Sí. ¿Y cuánto, qué es, una horita, dos horitas? Es de... Pues de... ¿Quieres apuntarte? No, contigo no. Me lo, va a lo decía, por, vale. Me lo decía por eso lo del maestro, pero que sí, flaco, que tú puedes ser el sparring de Elena. Y yo miro, porque si me meto ahí me llevo alguna también. Pero dos horitas, ¿no? ¿Dos horitas? Bueno, suele ser una hora intensa, pero claro. Si puedes quedarte dos si quieres. Pero dos es... Oye, no, a mí con 10 minutos ya me... De tener un fondo importante. ¿Te parece bien que despidamos entonces con este tema? Sí, genial. Pues, Elena, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh?